esta es la última canción del baile. Y luego tú te irás y yo me quedaré esperándote. Esta es la última canción y quisiera que no termine jamás. No te vayas, amor, quédate junto a mí. Por favor, necesito de ti. Están tocando una canción que habla de amor y de mis ojos una lágrima escapó. Hoy yo te pido que no mates la ilusión. Déjame sentir tu piel, te lo pido por favor. Están tocando una canción que habla de amor y sus palabras llegan fuerte al corazón. Y si le prestas un poquito de atención, esta historia es la historia de nosotros dos. Esta es la última canción y quisiera que no termine jamás. No te vayas, amor, quédate junto a mí. Por favor, necesito de ti. Están tocando una canción que habla de amor y de mis ojos una lágrima escapó. Hoy yo te pido que no mates la ilusión. Déjame rozar tu piel, te lo pido por favor. Están tocando una canción que habla de amor y sus palabras llegan fuerte al corazón. Y si le prestas un poquito de atención, esta historia es la historia de nosotros dos.